vamos a cuidar la naturaleza. Me da muchísimo gusto que los inversionistas participantes en LNG tengan esa convicción de ser respetuosos de la naturaleza, del medio ambiente. Y es así como hemos podido conjuntar visiones, recursos, esfuerzos y coincidir y cerrar finalmente un proyecto de inversión de 2.100 millones de dólares que va a venir a transformar de fondo la economía de Guaymas, la economía de esta región, en beneficio principalmente de las y los guaymenses, las los empalmenses, pero en general de las y los sonorenses.